Roll. ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola. Pequeño de la superación, el rompe las sombras común. Pequeño de la superación, las sombras quitamos un rol. Arranca el episodio 722 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la a las 3 de la tarde en Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Los labios pintados de rojo pasión. También por tu emisora favorita, claro que sí, si es que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Caranda. Reina de la noche. Que por fin se ha quitado el tono verde de ayer y recupera su parduzco habitual. Hoy estamos abriendo, y en un momentito te explico más por qué, más detalladamente, estamos abriendo con la gente, con ese pedazo de banda de Madrid llamados Hora Límite. Con Reina de la Noche, el que fue el primer single de Sin Rendirme, el último disco hasta la fecha de esta banda que... hace nada acaba de renovar su confianza por el proyecto de esta emisora por bandas asociadas. Grandes Hora Límite, muchas gracias. Los labios pintados de rojo pasión, te arreglas el pelo, pienso el pantalón, calzadas tus botas, tu chupa. Pequeño Ternasco. bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Nuevamente lo digo yo, lo de bienvenidas, bienvenidos. Y damos también la bienvenida porque así nos lo hacen saber a través del grupo privado de la conciencia rockera a nuestros tarascos y tarascas que ya nos indican que están a la escucha directo como son desde Epi La Zaragoza Style, el creator. Desde Murchante, Nafarroa Pride, Sanjamer. Y desde Logroño, desde La Rioja, desde Logroño Power, nuestro ternasco Diego. Asimismo, te mandamos saludos a ti que lo estás escuchando vía podcast. O en redifusión en alguna de nuestras emisoras hermanas. O en directo en prácticamente la mayoría de esas 30 emisoras y plataformas que nos pasan la señal. Y a todas y todos los que nos estáis escuchando en directo y que podemos verlo, observarlo, cerciorarnos de que es así, gracias a ese mapa que nos indica las localizaciones geográficas desde las que están situadas vuestras IPs y que nos dicen que nos estáis escuchando desde tantos y tantos y tantos y tantísimos lugares. En Españistán, los archipiélagos, Europa, América, África y Asia. Nos falta Oceanía, que alguna vez también nos escuchan, cuidado. Y la Antártida, que ahí están todo el día investigando y le debe molestar pequeño Ternasco. Los y las investigadores de la Antártida no son de los que escuchan heavy metal porque son más inteligentes que el resto. Ponen ahí a los que están un poco más... Yo qué sé, me estoy metiendo en un jardín. De ese país que acabamos de entrar de lleno, estrenando este mes de junio, en los últimos 40 días de programa en esta temporada 2022-2023. No llega ni a 40. Que vamos a parar el día... El 6, si el año pasado parábamos el 7 de junio, este año el 7 de julio, este año... 7 de julio San Fermín, este año un día antes. Vamos a parar con el programa, con ese descanso, no descanso que utilizamos pues para actualizar web, para tratar de mejorar todos nuestros servicios de internet y demás para que llegue la emisión de Asalto Mata Radio Rock en la mejor de las condiciones hasta vosotras y vosotros. Y vamos a aprovechar desde este inicio de esta recta final de la temporada 2022-2023 para ir escuchando nuevos temas de las hasta el momento 48 bandas asociadas, bandas sumadas al proyecto de esta emisora de Asalto Mata Radio Rock.com. Acabamos de escuchar para abrir el programa con los recién renovados Hora Límite. Tenemos que decir que hoy, precisamente hoy también, hace un momentito, H's también han decidido estarse otros 12 meses con nosotras y con bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Con nosotras y nosotros, en definitiva. También les escucharemos, pero hoy no, no me ha dado tiempo. Pero antes de escuchar a esas bandas asociadas que os estamos diciendo que vamos a escuchar, un anuncio de ultimísima hora porque me acaba de llegar al WhatsApp. Es que claro, si no me llegan al WhatsApp los carteles con tiempo, pues no puedo anunciarlos y darles difusión adecuadamente. Eso sí, como bien nos dice por aquí por el WhatsApp nuestro querido Gato Ventura, nunca es tarde. Porque este sábado va a estar en la Sala Babel de Alicante. Con Del Tos, su banda tributo a Extremoduro y también como Gato Ventura. aprovecho para mandar un saludo a todos nuestros oyentes en Alicante, especialmente al Comando Punk Galicia Alicante, a todas las gentes del CSA Magallanes y en, todavía más especialmente a nuestro Ternasco Fer. Y les animo a que si tienen ocasión, pues acerquen este sábado a la Sala Babel y disfruten de un pedazo concierto de Gato Ventura, que además te va a ofrecer un pedazo de tributo, como solamente él sabe hacer, a Extremoduro con su banda paralela con los del Thor. Como podrás figurarte, si no he tenido tiempo de preparar una canción de los H's, pues menos todavía de una de Gato Ventura, porque me acaba de mandar hace 3 minutos este WhatsApp. Pero ahí está, ese último concierto anunciado aquí en Pequeño Ternasco, que es lo que más nos gusta hacer porque es la mejor señal de que nuestras bandas asociadas están activas y a tope de power. Vamos a escuchar a otra de nuestras bandas asociadas, una de las que entraron en el último temporada, en el último momento de la temporada 21-22 o principios de la 22-23, un agente de Vitoria-Gasteiz, veteranos, pero que auguran también juventud en su formación, su renovada formación, una gente que se llama Dinky Dao y que suenan así. El último disco de los Gasteizarras se llama Mientras nos quede aliento. Y de él estamos escuchando el corte número 4 titulado Tan simple pero potente como Más. Más grupos como Dinky Dao, más gente con conciencia rockera, más bandas asociadas para que esto continúe adelante y mucho, mucho más. Dinky Dao sonando nuevamente en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. ¡Wow, yeah! Errar, vivir, llorar, total, ¿para qué? Buscar el interior, buscar un yo. Bailas, bailas todo, maldad sirvió. Más influencias del bien y el mal, más disimular. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura

México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vamos a escuchar una banda asociada más, va. Y además también están a puntito de arrojar novedades. Los madrileños Death Mother. Los pequeños indios que me... Mamá está sorda, ¿eh? Deambulas entre las paredes, chocándote, mirando hacia todas. Bueno, tienen ya... preparadito en el horno, calentito todavía lo que va a ser primer sencillo después de sus dos primeros EPs. Un sencillo que puedo confirmaros de primera mano que vamos a estrenar aquí antes que nadie, incluso antes que en plataformas digitales, aquí en asaltomatarradiorock.com. Pero de momento hoy vamos a escuchar lo que fue primer sencillo y primer videoclip también para House of Noise Volume 2, el segundo EP del Power Trio Rock de la capital, que suena así de bien y que lleva por título Deprisa, no, Más Deprisa. Faster. Death Mother. Extreme wealthy for minority and full poverty for majority. You don't wanna lose control, but who's in charge of your own soul? They just use you like a slave, just to keep you in your cage. Billionaires controlling the system, while beat the earth to the witnesses. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You just can't escape. A replace, replace, replace, replace. All you have inside has been erased. Oh, faster, faster, faster, faster. Don't get any answer. Only question, question, question, question. The future will be lit to your culture. A lost autumn of society. Songs I'll get you to a legal key. Your head beating against the wall. There is no way of calling it all. No one here to save you. The only rule is being cruel. Now take out the garbage. Just respect your body. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. You just can't escape. A replace, replace, replace, replace. All you have inside is been erased. Only question, question, question, question. The future will be lit to your culture. Alright now. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master of Beatsy Universe! Estamos escuchando First Epilogue. Corte número 5 de Assembly of Chaos, lo que es, lo que ha sido ópera prima de unos deathcoretas catalanes que responden al nombre de Afterdoom y que probablemente es una de nuestras bandas asociadas más duras. Digo lo de que ha sido ópera prima porque están cocinando ya lo que sería su segundo, ¿cómo lo podría definir? Acto de su letanía del apocalipsis y del caos. Hoy vamos a tener a Gerard Otras, Morgul, voz y miembro fundador en Afterdoom, aquí en la sección Fucking Master. Saludamos a nuestro ternasco Zaragoza Style Rubén. Y escuchamos un poquito más este First Epilogue y ahora mismo continuamos con Afterdoom y esa entrevista dentro de la sección del Fucking Master en Pequeño Ternasco. Al otro lado del teléfono a Gerard. Muy buenas, compañero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi? Pues aquí. Un saludo a todos. Disfrutando del buen hacer en las líderes del metal extremo de Afterdoom. Antes de ir a por el medio de la cuestión, una cosa que no me había fijado yo todavía, porque yo siempre os había incluido dentro del metal extremo a la hora de presentaros y tal. Probablemente hubiese dicho bastante death metal, pero hace poco leí deathcore. Deathcore, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Deathcore. Sí, la verdad que sí, de verdad que es una de nuestras bases de inspiración, que es el deathcore, con una mezcla de black metal, metalcore, un poco de popurrí, que es lo que en verdad nos llamó la atención a la hora de hacer este disco de Assembly of Chaos. O sea que sí, deathcore a muerte. Bueno, pues te iba a decir, explícanos un poco lo que es el deathcore para los que simplemente hemos escuchado la etiqueta, pero tampoco sabemos encajar. Pero bueno, ya nos lo has definido perfectamente. Y además esos tintes de black metal también se pueden percibir, yo creo que mejor que nunca, en lo que es el nuevo sencillo que lanzasteis justo ayer, que luego escucharemos, pero que si quieres podemos ir empezando a hablar del mismo, porque bueno, es, como decía yo, estáis empezando a escribir el segundo acto, ¿no?, de los emisarios del caos. Sí, así es, Santi. Bueno, con muchas ganas de presentar este single, que ha sido para nosotros un dar la vuelta y decir, bueno, era bueno el primero, pero el segundo tiene que ser el que dé dos toques a las 12, ¿sabes? Y dar una vuelta a ese sentido que queríamos darle a Pull Your Strings, ¿vale? Y bueno, la verdad que ha sido muy buen acogido y tiene, como tú dices, ¿no?, ese toque black metal, ese deathcore, es mucho más agresivo también. Y bueno, para nosotros ha sido increíble poder hacer este single y nos hemos pasado genial disfrutando de hacer esta música, que para nosotros es lo que, aparte de esa lore, ¿no?, de emisarios del caos, es para nosotros muy importante, ¿no?, que la música nos acompañe, sea parte de nosotros. Y bueno, qué decirte, ¿no?, con lo que has escuchado. me supongo que da pie, ¿no? Sí, desde luego que sí. Luego vamos a disfrutar toda la audiencia de Pequeño Ternasco de Asalto Mata Radio Rock de ese nuevo sencillo, Pull Your Strings, Tira de tus hilos. Digo, pues voy a tirar. ¿Vosotros de qué hilos habéis tirado a la hora de empezar a crear esta nueva obra? La verdad que hemos tirado de muchos hilos. Hemos tirado de cosas que, bueno, dejamos apartadas cuando hicimos el primero. Y dijimos, bueno, ya seguiremos haciendo, investigando sobre esta fórmula que habíamos creado. Y bueno, al final nos pusimos y creamos esta barbaridad, ¿no? Y dijimos, madre mía, qué suena a cuchillo, ¿no? Esto tenemos que enseñárselo a todo el mundo porque nos ha sorprendido hasta nosotros, ¿no? Y bueno, y aparte de que vienen muchos más. Porque lo este que segundo lo, disco pinta muy bien, pinta muy bien. Eso es lo que te quería preguntar, lo que es el segundo disco lo tenéis ya perfectamente cocinado. O sea, si ha salido esto, lo demás va a ir saliendo. No sé qué estrategia vais a seguir. También me refería con de qué hilos habéis tirado o de qué hilos vais a tirar a la hora de sacar ese nuevo trabajo. Pero bueno, entendemos, o al menos yo entiendo y quiero hacer entender al personal que está ahí ya, ¿no? Está preparado y dispuesto para ir siendo compartido y lanzado a todas y todos vuestros seguidores, ¿no? Pues sí, Santi, la verdad que nos ha sorprendido el poder tener esta facilidad de sacar en menos de un año, de decir, bueno, nos ponemos a ver si dentro de otro acabamos sacando el segundo. Y oye, ha sido rapidísimo, ha sido como... Nos pusimos en el estudio, vamos a ver qué sacamos, ¿no? Y fue rapidísimo, fue como, bueno, cómo decirte, ¿no? Que las cosas iban bien, esto, lo otro. Sobre todo tiramos mucho de ir jugando a rol mientras estábamos haciendo, y todo esto ha sido, vamos, ya el remate final, ¿no? Y bueno, pues este disco nuevo tiene mucha materia oscura. Mucha materia oscura, no puedo decir más porque entonces ya revelo todo. No, escucha, pero tiene mucha materia oscura. Ni yo te voy a dejar tampoco que digas más. Aunque quisiera decir más, no te iba a dejar yo porque tenemos que hacer más entrevistas. Y si empezamos a destripar todo lo nuevo, tampoco es cuestión, ¿eh? No. La verdad que no. La verdad que, bueno, con este single, lo que te digo, hemos dado un punto de vista más oscuro, que es lo que buscábamos, y de verdad que lo hemos conseguido, mucho más trayero, mucho más pues envuelto en nuestra oscuridad, en nuestro mundo del caos, y bueno, Pull Your Strings es simplemente una antepartida a todo lo que va a venir. Muy bien, estamos hablando absolutamente y totalmente de este nuevo sencillo, que no vamos a escuchar ahora, porque primero quiero hablar de más cosas, lo vamos a dejar para el final, lo bueno para el final, ¿no te parece, Gerard? Muy bien, perfecto, me parece genial. A ver, lo bueno, que todo lo que vamos a escuchar es bueno, todo lo que hemos escuchado hasta ahora y todo lo que vamos a escuchar es bueno, pero por darle un poco más de relevancia, lo vamos a dejar para el final de la entrevista y que la gente también pues esté atenta. Gente como otra de nuestras bandas asociadas, Los Ratones Colorados, que nos mandan saludos a través de su cantante y guitarrista, Elías, que ya está a la escucha también en directo desde Madrid. Nos pasó una putada este lunes, estábamos ahí dispuestos a anunciar vuestro concierto en Bilbao para este 3 de julio, para este sábado, y sorpresivamente, a ultimísima hora, resulta que por problemas de infraestructura, ¿sí? Creo recordar, la fecha se ha caído, pero se conoce que se ha movido al 28 de octubre, lo que ya, yo ya no sé si es en la misma sala, ya no me ha dado tiempo a fijarme tanto. Coméntanos un poco, no, por favor. Bueno, os comento, a ver, la verdad que ha sido una sorpresa para nosotros, porque ya teníamos a... Old Disqueos puesto a acompañarnos y nos quedamos todos con la boca abierta. La verdad que desde Rising Rock han intentado mil y unas para que fuera esa fecha, siquiera en otra sala, pero no se ha podido. Y bueno, al final hemos encontrado otra manera, que era de aplazarlo hasta octubre, porque queremos pisar Tierra Vasca. Y sí o sí íbamos a hacerlo. Entonces, nada, será en la sala Rocket, ¿vale? Y será el 28 de octubre, o sea que os esperamos aquí, el 28 de octubre. ¿Queda tiempo? ¿Que igual hasta está estrenado el nuevo álbum o qué pasa fecha? No, todavía no, todavía no. Vamos a haceros esperar un poquito, vamos a haceros esperar un poquito porque hay algunos puntos de este disco que queremos rematar, videoclips y cosas que queremos dar sorpresas y sobre todo que os podáis, que puedan llevar tanto los oyentes como vosotros una buena impresión de este nuevo disco que tenemos muchas ganas de presentar. Hay un concierto próximo, eso sí, no es este fin de semana, pero sí al siguiente sábado en casa, ¿no? En Barcelona, en la sala, hostia, la sala Ceferino, el Bar Ceferino, ¿es esto, no? En el Bar Ceferino. Me acuerdo que hace unos meses anunciamos un concierto de los Six, que es una banda de groove metal de aquí cerquita de Valde Algorfa, y tocaban y digo, pero qué coño es esto de Ceferino, pero claro, luego vi vídeos, fotos, estuve hablando con la banda. Y es un sitio bastante potente en cuanto a conciertos y tal, y con solera, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, es un sitio que es bastante pequeño. Está justamente detrás del Ramataz. Y es un sitio que es mítico, ¿no? Banda que toca allí y llena la sala, banda que sabes que va a triunfar, ¿no? Para nosotros es mítico. Es tocar en casa, disfrutar de nuestra gente y tener ese público que tanto añoramos cuando tocamos fuera, ¿no? Que igualmente disfrutamos muchísimo fuera, hay que decirlo, que nos han acogido a todos los sitios que hemos ido con las manos abiertas, nos han hecho disfrutar con ellos. Y bueno, la verdad que nos acompaña un grupo también que va a dar sorpresa, que son los Permadeath. Sí, creo que los hemos pinchado aquí. Les enviamos un saludo. Los hemos pinchado aquí en alguna ocasión, lo que ya no sé si les habrá llegado el correo electrónico que se les hace llegar a cada banda que suena en el programa. Pero sí, sí que me suenan, porque el nombre es bastante característico, ¿no? Permadeath, es un nombre que se te queda. Y me ha llamado la atención que son trío, por cierto, Permadeath. Sí, son trío. Claro, es que estoy viendo aquí el cartel, que es, por cierto, un cartel muy chulo, el del concierto este, con un cartel rollo los típicos dibujos del manga, que está bastante, bastante guapo. Y bueno, vamos a decir ya de paso, porque el cartel lo vais a encontrar quienes estáis escuchando el podcast o quienes nos estáis escuchando en directo a partir de las 5 de la tarde de este día de hoy. Sabéis que ya estará disponible el artículo donde está incluido el podcast de este programa 722 de Pequeño Ternasco, donde encontraréis este cartel anunciante con toda la información de este concierto para el día 10 de junio, sábado, en la sala o bar Ceferino de Barcelona, con apertura de puertas a las 7 y media de la tarde y entrada a 8 euros y con entrada anticipada también, que para la cual encontraréis enlace directo desde el artículo, desde debajo del cartel anunciante este concierto, en el artículo de Pequeño Ternasco del programa del día de hoy, de este programa 722. Que digo, ya me acabo de perder, me he puesto a dar la información del concierto y ya he perdido el hilo de lo que estábamos diciendo. Bueno, con la gente de Permadeath estaréis tocando este sábado día 10, os lo vamos adelantando ya, la semana que viene, por supuesto, vamos a seguir informando de este concierto para que en cualquier momento podáis acceder como mínimo a la venta anticipada y acercaros a ver a Afterdoom a Barcelona. Va a caer el nuevo sencillo en este concierto, ¿lo tenéis previsto ya? Sí, va a caer fijo, hasta que estar atentos, que de verdad lo podremos disfrutar en directo. Muy bien, vamos a escuchar, no el sencillo, sino vamos a escuchar otro tema de Afterdoom, unos Afterdoom que, como podéis ver, han iniciado una expansión que esperemos que sea una expansión infinita. ¿Presentas tú el tema, querido? Infinite Expansion. Pues vamos a escucharlo, aupa. You got it. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Aquí sigues en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock y en la sintonía de más de 30 plataformas y emisoras FM, tanto estatales e internacionales, como por ejemplo Onda Tudela Ocio, Onda Ocio Tudela, perdón, que es desde donde nos está escuchando nuestro Tarasco San Javier, emisora FM que también emite Pequeño Tarasco en directo para Logroño y bueno, otras muchas que también nos pasan así y también en diferido. Y si nos está escuchando vía podcast, muchas gracias también por estar ahí. Continuamos en esta sección Fucking Master con Morgul, con Gerard Dotras, voz y miembro fundador en Afterdoon, que acaban ayer mismo por la tarde-noche de publicar lo que va a ser, o lo que es, primer adelanto de lo que sí que va a ser segundo trabajo de los Dezcoretas de la ciudad condal. Creo que, bueno, nos estabas comentando ya, Gerard, que muy contentos con estas primeras horas de funcionamiento del clip, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos de que haya tenido tan buen recibimiento. Y bueno, esperamos que siga así y que podamos disfrutar también todos de que encontraréis tanto en musicalmente como en Spotify y plataformas, como en YouTube encontraréis el nuevo videoclip. Y para nosotros también ha sido importante que saliera justamente con el mismo single, al cual le hemos dado mucho cariño y mucho tiempo. Uh-huh. O sea que sí, muy contentos. Bueno, evidentemente son las primeras horas de funcionamiento de la canción. Por supuesto que va a funcionar mucho más. Sexto videoclip ya, ¿no? Porque del anterior trabajo han sido 5. Ya empezamos antes de salir el segundo con un videoclip potente como este que acabáis de publicar. Y que además yo me vengo dando cuenta de, pues claro, como no podía ser de otra manera, aquí desde Asalto Mata Radio Rock seguimos muchísimo al ser una de nuestras bandas asociadas. Me he dado cuenta de que este proyecto, que yo creo que ha sido la irrupción más potente en la escena del metal extremo estatal, creo que también tiene una clara vocación internacional, porque vuestras publicaciones siempre van en castellano y también en inglés, ¿no? Y en un inglés muy, muy correcto, muy, muy, muy, muy bien escrito, ¿no? Para que la gente alrededor del mundo entienda ese mensaje y siga vuestras publicaciones. ¿Esto es así? ¿Es intencional? Sí, la verdad que es intencional, porque nos encontramos en que las redes sociales nos siguen gente de todo el mundo y nos vemos en la situación de que todo el mundo pueda entendernos cuando nos venimos a referir sobre nosotros, y cualquier publicación siempre mejor que esté los dos idiomas, así nos entendemos todos. Y sobre todo llega a todo el público que nos está siguiendo, ¿no? Porque nos sorprendió que, habiendo empezado hace poco más de 2 años, estuviéramos llegando ya a sitios fuera de este país, ¿no? Y estamos muy contentos por ello. Al fin y al cabo, vuestras composiciones son en la lengua de Shakespeare, o sea, el inglés tenía que estar sí, así, ¿no? Obviamente, pero bueno, sí que es cierto que obviamente estos sonidos son del metal extremo, son mucho más aceptados y más seguidos, yo creo que fuera de España, ¿no? Ya no te digo en países solamente anglosajones o angloparlantes, también en los países que comparten nuestro idioma, pero sí que es más seguido en el extranjero, quizás, yo entiendo. Sí, bueno, para mí no hay estilo que nos escuche, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día hay grupos grandes que han puesto de moda, digamos, o en boca de todos este tipo y este estilo de música, ¿no? Un estilo que vosotros practicáis a la perfección, además con el con el ingrediente que yo creo fundamental, que es el de las ganas y la fuerza de esa juventud que todavía atesoráis y que os da para mucho de ahora en adelante, ¿no? Siempre que las cosas sigan funcionando, obviamente. Sí, sí, esperemos que sí, Santi, por Dios. Esperemos que sí. Hombre, es que es algo que hay que tener en cuenta. Estamos comentando que vuestra vocación no solamente es estatal, sino también internacional. Y es que si quieres sacar adelante un proyecto, no te puedes limitar a geográficamente, por decirlo de alguna manera. Tienes que tratar de extenderlo lo más posible, porque es la mejor manera también de que funcione y de que se extienda. Sí, exactamente, Santi. Esa era nuestra idea. La verdad que queríamos llegar a todo el público del mundo que pudiéramos, porque esa es nuestra intención, ¿no? Por eso escogimos el idioma en inglés, que para nosotros, pues aunque sea fácil, ¿no? Pero aquí en España, pues a veces nos cuesta un poquito, ¿no? El tenerlo como lengua materna, ¿no? Nos cuesta bastante, natural, ¿no? No seas tan diplomático, nos cuesta muchísimo. Horrores. Al primero a mí, Bueno. Esto es así, o sea, por más que se intente, mira que lleva años la educación de este país con el inglés y otros idiomas también implementados en el sistema educativo, pero aquí el que habla un poco bien es porque por interés es parte y se paga clases aparte, porque si nos tenemos que ceñir por la educación escolar, por decirlo de alguna manera, salimos todos suspendiendo, vamos. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, yo era el primero y dije, se acabó, aquí hay que darle tiempo al inglés porque es importantísimo. La verdad que es importantísimo, tanto para nosotros haciendo entrevistas y tal, para que es que nos vemos en situaciones que de verdad lo necesitamos y bueno, para nosotros es mucho más fácil el inglés que el buscar en castellano hacer estas letras, ¿no? Uh-huh. Más que nada por el lore, ¿no? De que, bueno, el caos tampoco es que hable un idioma en concreto, ¿no? Habla en un idioma para que entienda el mundo, ¿no? Que es al cual queremos someter, ¿no? Y, bueno, toda esta historia, pues, va unida, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que claramente reflejado en vuestro primer trabajo y se está empezando a ver también claramente reflejado en el inicio de esta nueva andadura discográfica de After Doom, que comienza con este Pull Your Strings, que ahora sí, por fin, vamos a escuchar, aunque ya está estrenado hace algunas horas y probablemente más de uno de nuestros oyentes ya lo haya disfrutado. Nosotros no queríamos dejar de hacerlo sonar en el programa y hacer nuestro propio estreno particular, porque After Doom es una banda que nos encanta, es una de nuestras bandas asociadas y este tema es un temazo que, como decía en la presentación de la entrevista, yo creo que aquí se notan más claramente esas influencias de las que tú nos hablabas también, en esa mezcla del deathcore, en esa mezcla de estilos como es el black metal, ¿no? Que creo que está muy patente en este Pull Your Strings que vamos a escuchar ya, no sin antes darte la oportunidad de que te despidas y emplazarte a una nueva entrevista, Gerard, por supuesto. Bueno, pues ha sido un placer, Santi, dar un saludo a todos los oyentes, a ti, que ha sido un placer después de tanto tiempo hablar contigo. Prácticamente. Y nada. Me estoy dando cuenta que es prácticamente un año, pero habrá más oportunidades, seguro, no te preocupes. Eso lo espero. Además, que siempre estamos en contacto, ya lo sabes, Santi. Uh-huh. Y bueno, muchísimas gracias y un saludo desde el equipo After Doom a todos los oyentes y a Salto Mata Radio. Pues vamos a escuchar ese ya nuevo tema, ya estrenado, ya a disposición de todas y todos vosotros, ese Pull Your Strings After Doom. Muchas gracias, Gerard. Mucho éxito este próximo sábado 10 de julio. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Vale bien! Yeah. Salto Mata Radio Rock.com se le dedicó un tema, se compuso, se grabó y se escribió un tema en honor a Bonnie, no solamente desde aquí, ¿no? Este título, acertadísimamente puesto, es No hay cielo suficiente, el tema homenaje a Bonnie de los catalanes Malos Tragos. Que a pesar del desdén mostrado por ciertas personas y entidades, han sacado por fin este tema que lleva grabado mucho, pero que mucho tiempo, Betty Artebony, hoy no nos despedimos contigo cantando, pero sí con los Malos Tragos cantando para ti. Roxa Rosae, nos vamos. Muchos besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, recordándoos eso de que si estáis medio dormidas, medio dormidos, el metro en un atasco, la cosa mejora escuchando a Pequeño Tanasco, y recordándoos también diciendo lo de todos los días, en tanto se hace rascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, se os quiere, agures monamures, estos son Malos Tragos. Para el Boni, no hay cielo suficiente. Las sombras más oscuras desvanecen. Siempre habrá un claro entre el...